Bienvenidos. Hoy vamos a sumergirnos en unos conceptos bastante fascinantes que encontramos en las fuentes sobre el destino humano. Hablamos de retorno, recurrencia y reencarnación, según los presenta la enseñanza gnóstica. Son temas profundos, sí. Seguro que alguna vez han tenido esa sensación extraña de «esto ya lo viví antes», ¿o no? Claro, el famoso déjà vu. Exacto. O conocer a alguien y sentir como una conexión de toda la vida, o al revés, un rechazo inmediato, sin saber bien por qué. Ajá. Bueno, las fuentes sugieren que esto podría no ser casualidad, sino tal vez un eco de leyes más grandes que nos rigen. ¿Leyes que operan, digamos, tras bambalinas? Justo. Así que hoy la misión es desentrañar un poco qué significan estas leyes. Retorno, recurrencia, reencarnación. Ver cómo se diferencian, según esta enseñanza, y qué implican para nosotros. Todo basado en el material que tenemos. Perfecto. Entremos a explorar. Empecemos por el retorno. Las fuentes lo pintan como una ley bastante mecánica, ¿verdad? Que aplica a casi todos. Así es. Es el regreso del yo, del ego, a una nueva vida después de morir. No suena como que uno elija mucho. Exacto. Ese es un punto crucial en esta enseñanza. El retorno no es voluntario. Lo que regresa es la esencia, pero viene, digamos, empaquetada con el ego. O sea, con todos nuestros defectos, errores, deseos, miedos acumulados. Correcto. Todo ese paquete vuelve a una nueva matriz, a un nuevo cuerpo físico. Y esto ocurre dentro de lo que llaman la rueda del samsara. La rueda del samsara. Sí, ese ciclo constante de nacimientos y muertes, de existencias sucesivas. ¿Y si no elegimos, qué decide a dónde vamos? ¿Al azar? No, no al azar. Aquí entra otra ley importante, la ley del karma. Las fuentes hablan de señores de la ley o ángeles del destino. Suena un poco imponente. Bueno, no son jueces como nos los imaginamos quizá, sino más bien como administradores cósmicos. Ellos asignan el lugar, la familia, las circunstancias. ¿Basándose en qué? En las acciones de vidas pasadas, tanto buenas como malas. Es un sistema de balance, digamos. Uno cosecha lo que sembró para saldar deudas kármicas o recibir recompensas pendientes. Entiendo. Y mencionan que el ego, con todas sus características, se manifiesta más claramente en la pubertad. Sí, es cuando usualmente toma pleno control de la personalidad, según esta visión. Vale, entonces, si la mayoría retorna, ¿quiénes no lo hacen? ¿Se puede salir de esa rueda? Esta enseñanza plantea dos escenarios principales para no retornar. El primero es para aquellos que hacen un trabajo interior muy, muy consciente y logran disolver por completo el ego. Se liberan. ¿Y el segundo? El segundo, que los textos presentan como menos deseable, es para quienes agotan un número específico de existencias, hablan de 108 vidas humanas sin haber logrado esa liberación. ¿Qué pasa con ellos? Ingresarían en procesos que llaman involutivos, en dimensiones inferiores, descritas a veces como mundos infiernos, asociados a una conciencia que no se liberó. Comprendo. Y si volvemos con el mismo ego, eso nos lleva a la recurrencia, a repetir historias. Exactamente. La ley de recurrencia es como el guión de nuestra vida, que tiende a repetirse. Al retornar, volvemos a vivir dramas similares, relaciones parecidas, trabajos, incluso accidentes o peleas. Wow. ¿A edades similares también? A menudo sí, a edades parecidas. Uno siente que está tomando decisiones nuevas. Pero desde esta perspectiva, mucho de lo que hacemos es una repetición mecánica de patrones viejos, no resueltos, como si el ego nos programara. Eso sí que explicaría muchos patrones que uno ve en la vida, ¿no? Las mismas discusiones, tropezar con la misma piedra. Ajá. ¿Y se puede cambiar ese guión? ¿Hay esperanza de no repetir lo mismo siempre? La enseñanza gnóstica dice que sí. Proponen que la clave es la autoobservación constante. Observarse uno mismo. Sí, pillar al ego en acción, ver nuestros defectos tal cual son, comprenderlos profundamente, no solo intelectualmente, y trabajar para eliminarlos. Mencionan la necesidad de ayuda de un poder interior superior. A veces lo llaman Devi Kundalini o la Madre Divina. Entiendo. La idea es que al eliminar un defecto, se libera conciencia. Y se rompe la cadena de repetición asociada a ese defecto específico. Se gana un poco de libertad real. Bien, y eso nos deja con la reencarnación, que a veces se usa como si fuera lo mismo que retorno. Pero aquí la diferencia es clave, ¿verdad? Totalmente clave. Según estas fuentes, la reencarnación es algo muy distinto. No es para todos y no es mecánica, para nada. Entonces, la describen como un acto consciente, voluntario, reservado para seres que ya se liberaron del ego, que ya trascendieron la rueda del samsara. Hablan de maestros, de seres iluminados, seres divinales. Pero si ya se liberaron, ¿para qué volverían? Por una misión. Una misión específica para ayudar a la humanidad. Ellos eligen dónde y cuándo nacer para poder cumplir mejor esa labor de servicio. ¿Dan ejemplos, supongo? Sí. Los textos citan a figuras como Jesús, Buda, Krishna, como ejemplos de seres que reencarnaron con un propósito claro. Muy interesante. Incluso interpretan algunos pasajes bíblicos como indicios de esta creencia. Mencionan la pregunta de los discípulos sobre el ciego de nacimiento, o cuando Jesús identifica a Juan Bautista con el profeta Elías que había de venir. Ah, claro, recuerdo esos pasajes. Y también se habla de la resurrección como algo aún superior, un estado donde ciertos adeptos muy avanzados podrían conservar su cuerpo físico por eones, trascendiendo incluso la necesidad de reencarnar para ciertas misiones. Bueno, creo que tenemos los conceptos más claros ahora. Para recapitular, basándonos en las fuentes, retorno sería ese regreso más bien automático del ego que no se ha liberado. Correcto, el regreso mecánico a la rueda. Luego, la recurrencia, que es como la película que se repite. Nuestros propios actos y circunstancias, vida tras vida, movidos por ese ego. La repetición del guión, ¿sí? Y finalmente, la reencarnación, que es algo totalmente distinto. El descenso voluntario, consciente, de seres ya liberados que vienen con una misión específica. Exactamente. Esa es la distinción fundamental que plantean las fuentes. Lo fascinante es pensar cómo estas leyes podrían reflejarse en la propia vida, ¿no? Claro, porque esta perspectiva presenta una tensión interesante. Por un lado, parece haber un fuerte determinismo, el karma, la repetición. Sí, como si estuviéramos atrapados. Pero, por otro lado, abre una puerta enorme al cambio radical, la posibilidad de transformar nuestro destino a través del autoconocimiento profundo y la disolución de eso que nos hace sufrir y repetir errores. Deja pensando la verdad. Sí, queda flotando esa pregunta para la reflexión personal. ¿Qué patrones uno puede observar que se repiten en su propia existencia? Y, desde esta óptica agnóstica, ¿qué implicaría realmente ponerse a trabajar para comprenderlos y cambiarlos desde la raíz? Es una invitación a mirar hacia adentro.